Hola, soy Aguel y esto es Camino a JPod. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head says, get out and play. 'Cause you never ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas pues a otro capítulo de Camino a JPod. Seguimos recorriendo ese camino para las Jornadas Nacionales de Podcasting, las JPod 18 Madrid. Y llegamos a este capítulo número 6 de este Camino a JPod. Los saludos de quien nos habla, David Muley, y como siempre pues me acompaña mi querido compañero Jorge Marín. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, pues aquí ya con calor, ya estamos en pleno verano, ahora sí que sí. Estamos ahora mismo en una ola de calor de estas, pero ola gigante. Ríete. Está caluroso tú. El camino. Muy caluroso. Y bueno, hoy nos acompaña pues una de nuestras compañeras de la organización de estas JPod 18 Madrid, de estas Jornadas Nacionales de Podcasting. Ya sabéis, esos días 5 y 6 de octubre, que ya queda nada, ya queda muy, muy poquito para que lleguemos a esa maravillosa fecha. Y tenemos hoy a nuestra compañera Aguel, compañera de la organización. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Bueno, nerviosita. Me habéis liado, pero bueno. Es que yo creo, Jorge, que hemos dicho muchas veces que tenemos la suerte de contar en el equipo de la organización con gente de todos los ámbitos. Y Virginia representa uno muy especial, yo creo, ¿no? Sí, oyente pura. Oyente pura. Porque el resto, pues bueno, todos nos dedicamos al podcast, todos hacemos estas cositas, hacemos nuestros pinitos. Pero Virginia es el oyente, es un punto de vista yo creo que muy necesario a la hora de organizar unas jornadas de podcasting como son las que queremos preparar en Madrid, y la verdad es que es muy necesario, como digo. Así que bienvenida a Girl y vamos a comenzar, ¿no? Tenemos aquí un montón de cositas. Yo lo que voy a intentar, lo primero, ya lo digo de antemano antes de ponernos ya en el asunto, es que voy a tratar de no decir el nombre de a Girl, ¿vale? Porque a mí se me va a escapar, ya se me ha escapado y se me va a escapar 100 millones de veces seguramente. Entonces ya desde luego ya te pido perdón, Aguer. Venga, va. De hecho, en la maratón, esa maratón de 10 horas de podcast que estuvimos haciendo, yo creo que más de una vez también se nos escapó, pero es que es complicado. Se nos escapa. Bueno, Jorge, tenemos un montón de cosas y empezamos además con apoyos que seguimos sumando, con patrocinadores que seguimos sumando, colaboradores que seguimos sumando, y ya lo seguimos. Es que yo no me canso de decirlo, cada podcast lo digo, estamos muy contentos con esa acogida que estamos teniendo y que continúa además, ¿no? Efectivamente. Te iba a decir que no presionaras más a Gael, que la estabas metiendo mucha presión. Pero bueno, hablando de patrocinios y de apoyo, tenemos hoy dos noticiones, no uno, sino dos noticiones. Y estamos, como decía David, muy, pero que muy, muy contentos de todo el apoyo que estamos recibiendo. Parece mentira que agosto, que normalmente es el mes más flojo en cuanto a, pues eso, en cuanto a organización, en cuanto a movimiento, en cuanto a que a nosotros nos cuesta más, ¿no? Una pequeña cuesta arriba. Y estos apoyos que estamos recibiendo, la verdad que en pleno agosto, como decía, es que así da gusto trabajar en JPod y seguir apostando por el evento del año en cuanto a podcasting. Y parece que las empresas y las grandes compañías también están apostando por esta JPod. Te voy a dar el honor de anunciar esta gran colaboración que tenemos para este capítulo, David. Pues sí, la verdad es que estoy muy contento porque vamos a realizar este camino. Ya sabéis, lo hemos dicho muchas veces, que lo hacemos acompañados de esa gran familia del podcasting que se va uniendo poco a poco a estas JPod 18 Madrid. Y esta vez podemos anunciar que vamos a hacer el camino pues de la mano de uno de nuestros nuevos colaboradores, un colaborador muy, pero que muy especial, como es la Fundación Telefónica, que desde luego que ha decidido apostar por el podcasting, ya lo lleva haciendo un tiempo, y cómo no, pues no podían faltar tampoco a las Jornadas Nacionales de Podcasting, ya lo decías tú, es el evento de podcasting del año, y se han unido como colaboradores de estas Jornadas Nacionales de Podcast. O sea, realmente yo estoy muy, pero que muy contento, y vamos a ver, ¿no? ¿Qué cosillas preparamos con ellos? Que ya estamos ahí, por supuesto, ya llevamos tiempo preparando cosas. Yo personalmente me he llevado un alegrón, porque para mí la Fundación Telefónica, la apuesta que decías tú en cuanto a podcasting, ya no por esta colaboración en JPod, sino por lo que hacen mes tras mes o año tras año, lo que llevan haciendo ya muchos meses, con podcasts muy punteros, trayéndolos directamente a la Gran Vía de Madrid, al pleno centro de Madrid. Uh-huh. Entradas agotadas y podcasts en directo, gratis, o sea... Ojalá y pudiésemos contar con muchísima gente como la Fundación Telefónica mes tras mes o semana tras semana haciendo esta apuesta por el podcasting, y sobre todo en esta colaboración del evento JPod. Yo es que estoy convencido de que, bueno, muchos, sobre todo los que viven aquí en Madrid y otros que a lo mejor pues no viven aquí, pero también son oyentes de podcast, evidentemente, pues conocerán seguramente podcasts que se hacen en la Fundación Telefónica, como por ejemplo Todopoderosos, o como por ejemplo el Buenos Días Madre Esfera, que una vez al mes aproximadamente pues hacen un directo desde allí, desde la Fundación Telefónica. Así que, pues hombre, pues qué te digo, que hay podcasts muy potentes que están apoyando, podcasts muy potentes, que la Fundación Telefónica se está volcando completamente con el podcasting, y que para nosotros es un honor que podamos colaborar con ellos en esta organización de las JPod 18 Madrid, porque además, desde luego, y esto ya es una intimidad, son muy trabajadores, son muy buena gente, hemos podido hablar con ellos en varias ocasiones y la verdad es que estamos muy, pero que muy contentos con el cariño que nos han dado y en fin, pues con esta materialización de la colaboración de la Fundación Telefónica dentro de las Jornadas Nacionales de Podcasting. Pero ojo, que no son los únicos que se unen a la gran familia de las JPod, porque también hemos recibido a un nuevo patrocinador. Efectivamente, como ya ocurrió en 2013, vuelve a visitarnos una empresa de alojamiento de podcast como es Spreaker. Esta famosa empresa de alojamiento vuelve a Madrid, porque fue en Madrid donde se presentaron por primera vez y donde apostaron por el evento JPod allá por el 2013, y hoy, mejor dicho, ahora, este año, en el 2018, vuelven a apostar por el evento JPod y se nos unen a nosotros. Además, hay una cosa curiosa que tenemos que anunciar tanto por Spreaker como por la Fundación Telefónica, y es que van a ser los responsables de poner nombre a las salas. Esto no lo habíamos dicho hasta ahora, pero ya lo podemos confirmar. Efectivamente, sí, ¿verdad? La sala 2 de Teatros Luchana pasará a llamarse Sala Fundación Telefónica, y la sala 3 de Teatros Luchana pasará a llamarse Sala Spreaker durante los dos días que dura el evento. Eso es. Y nosotros, encantados con contar con Spreaker, ya sabéis que es una plataforma donde podéis realizar emisiones en directo, además de alojar vuestros propios podcasts. Por ejemplo, últimamente está muy de moda el hecho de que directamente te pueden enviar tu podcast a Spotify, además de a SoundCloud, como llevan haciendo muchos años, o a Radiohead, uh-huh, si no me equivoco también. iHeart, ¿no? Se llama, me parece. Eso es. Sí, sí, sí. En fin, una plataforma muy, muy potente de podcasting, donde muchos compañeros tienen sus podcasts alojados allí, y no podemos hacer otra cosa que agradecer este patrocinio. Yo, de hecho, mira, pues ya que estamos contando intimidades, como decía antes, pues justamente hace un par de semanitas, pues también subí mi podcast a Spotify gracias a la ayuda de Spreaker. O sea que bueno, pues muy contentos, ¿no? De este nuevo miembro, estos dos nuevos miembros, en este caso, de las Jornadas Nacionales de Podcasting, de las JPod 18 Madrid, nuestro nuevo colaborador, la Fundación Telefónica, y nuestro nuevo patrocinador, pues esta plataforma Spreaker, que además es una plataforma muy internacional, porque son italianos, porque tienen por ahí inversiones americanas, o sea que bueno, ya hablaremos, yo creo, más largo y tendido, ¿no?, sobre ellos, pero está muy bien. Sobre ellos y con ellos, porque les tendremos en JPod, lógicamente. Eso es. Pues bueno, la verdad es que seguimos con más buenas noticias, porque ¿qué os pensabais? ¿Que esto iba a acabar aquí? No, amigos, todavía hay más cositas, y es que otra de las buenas noticias que podemos dar es que venir a las JPod va a ser todavía más fácil. Fíjate, si vives fuera de Madrid, y bueno, pues tienes que transportarte, ¿no? Evidentemente tienes que venir hasta aquí, hasta la capital. A lo mejor vives, yo que sé, pues en Alicante, que el año pasado las JPod fueran allí. Pues si queréis venir para las JPod de Madrid, esos días 5 y 6 de octubre, va a ser todavía más sencillo, como decía. Y es que pues hemos llegado a un acuerdo a través de la pues de Renfe, básicamente, para ofrecer un 30% de descuento para todas esas personas que pues hayan comprado su entrada para venir a las JPod y quieran solicitarlo. O sea, es decir, aquí hay que explicar varias cositas, ¿no? Hay que explicar. A ver, a mí ponme el día. Yo no voy a comprar el billete porque vivo en Madrid, pero claro, sé que más de uno me va a preguntar qué tienen que hacer. Pues mira, lo primero, lo que tienen que hacer es escribirnos y decirnos: oye, chicos, que quiero el descuento, quiero el 30% de descuento que ofrece Renfe para venir a las JPod. De todas maneras, nosotros vamos a poner un post en nuestra página web, en jpod.es, para que la gente, pues bueno, conozca este descuento y bueno, pues pueda conocer todos los detalles y características. Una vez que nos lo pidan, nosotros le vamos a mandar un código. Vamos a mandarle básicamente un PDF con una hojita que tendrán que imprimir. Y una vez que ya tengan esa hojita impresa, pues nosotros también les vamos a dar a ellos, cada una de esas personas que nos solicite, digamos, este descuento, un número de inscripción. Una vez que esa persona tenga ese número de inscripción, tendrá que rellenarla, esa hojita, ese PDF que nosotros decimos, con su nombre, o sea, el nombre del titular, y con ese número de inscripción que nosotros le daremos, imprimirlo, y una vez que compre el billete, que ya explicaremos los pasos, porque yo creo que explicarlo en podcast igual es más complicado, en la web lo vais a encontrar mucho más detallado, pues una vez que vayáis a viajar, vais con esta hojita que nosotros pues os facilitaremos, ¿no? Pero de todas maneras, ya os digo que esto es un poco grandes rasgos. En la página web, en jpod.es, vamos a explicar paso a paso cómo poder acceder a este 30% de descuento. ¿Qué os parece? Muy bien, pues a ver, estoy deseoso de ver ese post informativo, porque yo, que hablo con muchos usuarios para estas cosas, siempre surgen dudas y hay que dejarlo clarito. Estoy muy de acuerdo. Así que bueno, estaros atentos porque os avisaremos de este próximo descuento de Renfe para poder viajar hasta Madrid para conocer estas JPod 18. Y bueno, esto pues, para la gente que es un culo inquieto como yo. Yo, si viviera fuera de Madrid, lo tendría comprado ya el tren desde hace tanto tiempo. Cierto, sí, bueno, pero me puede el ansia. Por si acaso, puede que haya todavía gente que no lo haya comprado y... Buah, seguro. Pues viene estupendo. A gente cabal. Pues bueno, pues una vez dicho esto, ¿qué más? Pues más confirmaciones. Y es que estamos que lo tiramos, estamos que no paramos de sumar y sumar y confirmar, porque podemos hablar de varias cositas, Jorge. Eso es. Pues ya dijimos hace un par de episodios que la hora, digamos, inicial, cuando se abrían las puertas del evento JPod, era a las 9 de la mañana de ese día 5 de octubre en los Teatros Luchana. Y vamos ya a dar la primera pincelada a lo que nos encontraremos allí. A las 9 de la mañana, como ya hemos dicho, las puertas estarán abiertas y ya podréis recoger vuestras acreditaciones o vuestras recompensas del crowdfunding en el propio hall de los Teatros Luchana, concretamente en la consigna, donde está el guardarropas, como si fueseis a comprar otra entrada de otro evento de los Teatros Luchana. Esto a partir de las 9 de la mañana, pero es que a las 9 y media, solamente media hora después, ya empiezan los actos. Tenemos un acto inaugural a las 9 y media en la sala Fundación Telefónica, donde pues detallaremos un poquito en qué van a consistir las jornadas, daremos ese pistoletazo de salida y nos pondremos un poco al día respecto a qué ha ocurrido en este año fiscal, por así decirlo, desde las JPod anteriores hasta las JPod 18, desde Alicante a Madrid. Y poquito más, a ver, que yo por mi parte no puedo confirmar más, porque no me dejan. Yo, si queréis, hablo más, pero... De momento, como hacemos siempre con Fran, que bueno, pues no está hoy, pero vamos a hacer como si estuviera y le vamos a dejar con ganas de más, que seguro que está escuchando el podcast ahora mismo y está diciendo, pero maldita sea, no vais a seguir contando más, te vamos a dejar ahí con las ganas. Pero bueno, ya ampliaremos más información, por supuesto que sí. Y otras cosas que hemos comentado muchas veces también es que nosotros hemos querido tocar todos los palos, ¿no? Queremos esas tres patas, ¿no?, que comentábamos en la maratón de las JPod que realizamos y bueno, que hemos comentado pues en varias ocasiones también, tanto el podcast como en los posts. Queremos que todas las patas, todas las ramas del podcasting estén presentes, ¿no? Y hablábamos de ese viernes por la mañana dedicado más hacia la empresa, hablábamos de que va a haber directos, hablábamos de que va a haber charlas, de que va a haber talleres, de que va a haber de todo, ¿no? Pero es que va a haber hasta parte lúdica, y una parte muy lúdica y muy interesante, yo creo, porque no todo es trabajar, no todo es coworking, no todo es estar tomando notas de las maravillosas charlas, por supuesto, que vamos a presenciar, sino que también va a haber tiempo para pasárselo muy, pero que muy bien, como es una de las cosas que tenemos preparadas y que nos va a comentar Aguel. Sí, obviamente sí, si había parte lúdica tenía que estar yo ahí metida, porque yo para trabajar no me apunté a esto. Y es el juego del espía del podcasting. Estamos preparando un juego para, en principio, el sábado por la tarde, cuando estemos ya todos ahí con las ganas de seguir disfrutando después de toda la mañana del sábado, después de todo el viernes y justo antes de un par de horas antes de los premios, de la gala final, de la clausura, digamos, de esa JPod, pues queremos compartir con todos los asistentes este juego, que yo soy reticente a contar mucho, prefiero dar unas pequeñas pinceladas y bueno, decir que es un juego de astucia, donde por supuesto va a ser muy importante tener conocimientos sobre el podcasting en España, digamos, pero también hace falta para participar en este juego capacidad de improvisación, elocuencia y saber mentir. Entonces, todos los oyentes son bienvenidos, claro que sí, pero también los podcasters, como no, que sabemos que tienen estas capacidades. Me refería sobre todo a la improvisación y a la elocuencia. Ya sabemos que los podcasters no mienten. Yo aquí ya tengo preguntas. Voy a hacer de Fran hoy. Venga, dale. A ver lo que te contesto. ¿Yo me puedo apuntar ya? No, tú no. A ver, si hay alguien que esté interesado en participar, que se ponga en contacto con nosotros porque podemos organizarlo. De hecho, es un juego en el que vamos a empezar con unos participantes iniciales y la idea es que la gente que esté allí de público se pueda incorporar, si se anima, si le apetece, y como queremos organizar algo muy divertido, creemos que sí, que los que están allí van a querer participar. Pero si tú, oyente de este podcast, que nos estás escuchando ahora mismo, quieres participar en este juego y concursar, ponte en contacto con nosotros que tendremos, seguramente podremos hacerte hueco. Ahora a lo mejor llegan, no sé, 50 correos diciendo yo quiero participar, pues para tantos no hay, pero ojalá sea ese el problema. Bueno, pues al final del programa, como siempre, recordamos cuáles son nuestras vías de contacto para que podáis, pues si queréis también, pues decirnos, oye chicos, que yo quiero apuntarme a esto del espía del podcasting que estaba comentando Aguel y queremos que, y quiero apuntarme, ¿no? Pues ya está, pues al final del podcast os recordamos las vías de contacto. Pero bueno, Jorge, que tú no puedes. No, Jorge no. Bueno, Jorge no. Ni David. Nada. Nosotros no podemos. Así que no nos dejan, Jorge. Estamos mal. Bueno, pues hablando de parte lúdica, pero evidentemente pues hablando de podcast, no puede faltar uno de los hitos, además, que conseguimos, si no recuerdo mal, gracias al crowdfunding que realizamos en Berkami, ¿no? Y que ya dijimos que tuvimos un tremendo éxito. Y uno de los hitos que pudimos desbloquear es algo que nosotros pues estamos muy contentos porque es algo que se realiza en Madrid y en otras ciudades de España, incluso en México, si no me equivoco, Jorge, como son las Pod Night. Y nosotros pues decidimos realizar estas Pod Night especial JPod, que esto ya dices, oye, especial JPod. Bueno, si conocéis un poco las Pod Night aquí de Madrid, sabéis que por lo general pues se realiza un podcast en directo, hay programas en directo que se pueden ver y escuchar, y pues bueno, en esta Pod Night especial pues no podemos adelantar tampoco mucho más, pero os podéis hacer más o menos una idea de por dónde irán los tiros. Lo haremos en un pub llamado El Chico Feo. Es una sala de conciertos que está pues muy cerquita de los teatros Luchana, concretamente en la calle Covarrubias 21, es decir, los teatros Luchana hace esquina con la calle Luchana y con la calle Covarrubias, con lo cual vais a estar muy pero que muy cerquita de el teatro Luchana, y el lugar se llama El Chico Feo. Y allí, pues como digo, vamos a realizar esta Pod Night especial JPod. El, si no me equivoco, viernes 5 de octubre. Y pues en fin, no sé, ¿cómo lo veis vosotros? Yo tengo muchas ganas. Pues sí, la verdad que hay ganas. Además que es un, no sé, es un formato distinto, al menos para mí, de JPod, porque va a estar como más acumulado todo, más concentradito el viernes y el sábado, y ya el sábado hay total libertad. Pero el viernes, sin embargo, tenemos que aprovechar bien la noche, porque siempre es la noche en condiciones, ¿no? Es la primera noche que te ves con todo el mundo, en fin, y si encima tenemos una Spot Night especial JPod, pues qué mejor todavía. Además, recordar que el viernes, si no me equivoco, en los teatros acabamos a las 7. Uh-huh. O sea, desde las 7 hasta las 10, si no me equivoco, que comenzará, no lo tenemos tampoco muy definido todavía, pero juraría que sí, que dijimos en torno a las 10 esa Spot Night. Tenemos ahí tiempo suficiente, pues eso, para ir preparándonos para esa Spot Night y para ir preparándonos para el sábado, sobre todo para el juego del espía. Que yo sigo insistiendo en apuntarme. Yo no digo nada, pero lo dejo ahí. Vamos a acabar. Ya veremos. Ya veremos qué tienes para ofrecerme, Jorge. A cambio. Vamos a acabar apuntándonos todos. En plan, Virginia. O sea, Girl. Perdón. A Girl, por favor, déjanos apuntarnos. Queremos apuntarnos. Pues lo intentaremos. Bien. O sea, lo que bien, bien. Tengo el control. Tienes el control. Pues bueno, pues yo creo que de momento lo dejamos aquí. Yo no sé si hay alguna cosa más que podamos dejar ahí. Porque sí, como sabemos que Fran está escuchando el podcast y estará diciendo, vale, ya me han dejado a medias con lo de la inauguración, ¿habrá algo más con lo que me dejen aquí con ganas? Hay una cosilla que yo quiero comentar, el tema del número de entradas. Uh-huh. Hemos superado ya quedan menos de 50 entradas, 50 uh-huh. raspaditas. Quedan justo, el día 15 de agosto quedan justo 50 días para JPod, justo. Yo no quiero decir nada, pero las fechas ya empezaban a apretar todo, ya yo no sé, a mí... De todas maneras, somos españoles, ¿eh? Seguro que para septiembre muchos lo dejamos para toda última hora y bueno... Eso es lo que me da miedo, lo que me da miedo. Sí. Bueno, pero lo que sí es cierto que es que cuando has dicho tú lo de que van a faltar solo 50 días, que queda muy poquito, ya empieza el gusanillo, ¿no? El estómago en plan, ostras, que es que dentro de nada estamos ya en las JPod 18 Madrid, que es que dentro de nada estamos acompañados de todos los amigos que se han querido sumar y que se quieren sumar a estas JPod, disfrutando de estas charlas, de estos talleres, de estos podcasts en directo, de la gala de premios, del foro de trabajo que ya lo anunciamos, de esta Pod Night especial, del juego del espía, en fin, es que tenemos un montón de cosas y lo mejor de todo es que todavía nos faltan cosas por anunciar, o sea que tela marinera, la verdad es que nos hemos venido muy arriba, ¿eh? Bueno, chicos, y yo creo que para terminar, Jorge, pues nos queda recordarles a nuestros oyentes cuáles son las vías de contacto. Bueno, pues además aprovecho para hacer un pequeño recordatorio. Si quieres conseguir tu descuento para tu billete de Renfe, si quieres participar en el concurso del espía del podcasting, si tienes cualquier duda, si tienes cualquier pregunta, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico madrid2018@jpod.es. También puedes contactarnos por Twitter con el usuario @jpod18madrid o en nuestra página de Facebook, que es facebook.com/jpodcast. Y nada más, cualquier pregunta, cualquier duda, que nos la escriban y estaremos encantados de responderle, porque ya poco a poco todo va tomando forma. Today. bueno, pues llegamos al final de este podcast, de este camino JPod. Seguimos recorriendo el camino juntos, informando de todas las novedades y recordando pues algunas de las cositas que tenemos preparadas para estos días 5 y 6 de octubre en los Teatros Luchana, las JPod 18 Madrid, el evento de podcasting del año. Y nos despedimos pues en primer lugar de nuestra invitada de hoy, de nuestra querida compañera de la organización de las JPod 18 Madrid, a Girl. Muchas gracias. A ustedes. Un abrazo. Y bueno, pues también nos despedimos, querido compañero Jorge Marín, hasta el próximo podcast de Camino JPod. Pues nada, vamos andando otro poquito y ya se ve el final, Ya se ve el final, aunque con el calor ahora estamos ahí poco a poco. Vamos más lentico. Cuesta. Pero bueno, en fin, ventiladores y aires acondicionados por todos lados. Un abrazo, Jorge, hasta la próxima. Hasta luego. Y pues también se despide quien nos habla, David Mulé, que espera que sigamos recorriendo este camino de JPod juntos y que dentro de muy poquito volveremos con otro podcast informando sobre todas las novedades de este próximo evento del año de podcasting, como decíamos, las JPod 18 Madrid. ¡Hasta la próxima!